Altavoz 2021 celebra sus 18 años. El próximo 10, 11 y 12 de diciembre nos encontraremos con la riqueza sonora del país en dos escenarios de la ciudad, en el Estadio Cincuentenario y en el Teatro al Aire Libre Carlos Viejo. La entrada es libre y debes presentar el carnet de vacunación con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Alcaldía de Medellín. Medellín futuro. ¿Qué haces acá? Empecé. ¿Qué empezaste? Terapia. Qué bueno. ¿Volvés? No. Pero empecé. Sí, pero yo no... No voy a poder, Javier. Pero habíamos quedado en algo, Lu. ¿Qué más tengo que hacer? Conectarte con tus sentimientos. ¿De qué me estás hablando, Lucía? Lo que escuchaste. Yo no puedo vivir con un desconectado. ¿Qué es un desconectado? Vos. Me lo explicás mejor porque no entiendo. ¿En serio querés que te lo explique? Por favor. Y todo esto puede parecer un final feliz, pero no lo es. O no es el típico. Igual es feliz para mí. Me siento feliz. Bueno, no sé si feliz, pero tranquilo. Trabajo en mi casa, tengo tiempo para mí, no estoy tapado de pega y de vez en cuando la paso mal. O sea, de hecho no me han llamado las últimas dos semanas, pero ya vendrá. Cumplí 35 y el mundo no se vino encima. Hago lo que quiero y como lo quiero. Bien, ¿no? Y aquí estoy, y aquí esto termina. Por ahora. Me siento bien. A veces me siento muy bien. Mientras tanto, aquí estoy. Te agradezco lo que tengo. Mucha suerte, Medellín. Que te vaya muy bien. Que todo te salga de maravilla. Un beso grandísimo. Y te pienso y estás conmigo. Una eternidad. Esperé este instante. Una eternidad. Esperé este instante. La vida humana cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pasarán muchos años antes de entender lo que nos pasó. Mientras tanto, en Radio Neblina ya tenemos nuestras propias piezas del rompecabezas. Bienvenidos a Puzzle Time, un podcast hecho con voces del barrio, canciones anteriores al virus, testimonios espontáneos y saludos domésticos muy personales. Puzzle Time, un rompecabezas para armar con tapabocas. Puzzle Time, el virus como fenómeno social, deconstruido por Radio Neblina 70 días después. Sí, yo creo que es una cosa inevitable. Sí, claro que llevo mucho rato sin escribir una historia. No. Nada, pues que tengo un hilo conductor de varias páginas, un cuento, absolutamente. Llevo mucho rato sin hacerlo. Todo lo que escribo es como muy casual. Estaré a un millón. sus besos ricos suenan como eróticos. Amores perros. Amores de película. Yo te prefiero fuera de foco. Amores animales. Inalcanzable. Amores como nosotros. Yo te prefiero irreversible. Amores perros. Casi intocable. Todos queremos ser como ellos. Tus ropas caen lentamente. Desde Santa Elena, Medellín, amores perros. Y a un espectador. Y el ventila. Porque ellos nos lo enseñan todo sobre el amor. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Es una especie de cobarde que le tiene tanto miedo al dolor, a la vida, al devenir, que necesita tener sus emociones permanentemente bajo control. De eso están lejos los desconectados, de sus sentimientos. Y se transforman en seres sin alma, sin corazón, robots. Yo no soy un robot, ni un cobarde, ni nada de eso. We'll be right back. saludo muy especial para todos tus oyentes de Radio Neblina, de parte del Metro de Medellín. Estamos muy, muy esperanzados en que pronto podamos volver a abrir el cable de servicio a Santa Elena, el cable Arví. Lamentablemente por el momento esto no ha sido posible, puesto que las disposiciones del Gobierno Nacional nos prohíben utilizar este servicio de transporte para evitar la concentración de personas, sobre todo en el parque y en algunos servicios que pueda tener el parque. Hasta tanto el Gobierno Nacional lo tenga dispuesto, pues nosotros debemos cumplir esa instrucción. Y repito, muy esperanzado en que pronto podamos volver a vernos. Nos hace mucha falta llegar hasta Santa Elena, llegar al corregimiento y volver a operar estos sistemas de transporte. La gente se preguntará por qué el metro sí aquí en Medellín y por qué arriba no. Es una disposición, insisto, del Gobierno Nacional, porque el carácter del servicio que se presta para Arví es eminentemente turístico y los servicios turísticos están en este momento detenidos por instrucciones del Gobierno Nacional. ¿Cuándo podríamos esperar una resolución al respecto, más o menos? No te sé decir, porque es un tema que define el Gobierno Nacional y la evolución, sobre todo, de la pandemia. Es un tema que nosotros no manejamos. A veces nos llegan cartas vía WhatsApp. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé. No quise herirte, Javier. ¿Y quién te dijo que me heriste? Perdón. ¿Perdón qué, Lu? ¿Perdón qué? Yo ya empecé terapia. Si hay cosas que tengo mal, se me van a acomodar. Volvé. ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. ¿Yo qué hice, Lu? Mirá, Javi... No, no me digas Javi si no me querés mal. Siempre te voy a querer. Entonces no nos separemos. En serio te lo digo. Tal vez cuando estés mejor. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿De qué? De que estoy mejor. No sé. Trata de conectarte, de no pensar tanto, de sentir las cosas que te duelen. ¿Y qué cosas me duelen? Eso no te lo puedo contestar yo, Javier. Bueno, ¿pero la sabes? Habla con tu mamá. Con mi mamá. ¿A qué carajo te fuiste vos, Lu? Me sugerís que hable con mi mamá. ¿Vos la conocés? En Radio Neblina nos hemos demorado en volver. Vida, hay vida. Pero nos verás volver. Vida, hay vida. A partir de mañana no salgas para nada de casa ni por el pan, porque empieza lo peor. En este momento están hablando del coronavirus en Telemedellín. Voy a dejarlo puesto a ver qué veo. Si era, pues, ¿a qué horas? Va a tener que ser o llamada virtual o qué, no sé, espérate a ver. Yo te voy a hacer una introducción y conversadito, ahí vamos sacando un poquito nomás. Bueno, estamos con Jaycee Muñoz aquí en el marco del nuevo podcast de Mascotas Neblina para Santa Elena. Jaycee es habitante de... El señor que comentó le da miedo que la policía tome represalias contra él. De la ilusión. Escribiste en la tabla de mi corazón. Desea. Y yo anduve días y días, loco, armado y triste. Continuamos en este especial, en la segunda parte, con los libros Poemario y El viento de la balanza de Germán Cuervo y Juan Carlos Ricaurte. Hoy con música de Jesus and Nurture. No, casualmente el álbum sería editado por American Records. Me enamoró. Me enamoró totalmente. Ahí en el tema de la gente cuando sale a hacer las compras y las actividades en Santa Elena. Repliquen este audio a todos los grupos. Pico y Cédula inició, ya los señores policías que están bajo mi cargo tienen la consigna a realizar los respectivos comparendos. Y me levanto, enciendo una vela. Todo se muestra como en sombras. Y claro que sí, bueno, vea, mi perro es un perro muy... Es pequeño, es tranquilo, pero no sé qué le pasó, pues, como este día. Juan Carlos Ricaurte, del libro Poemas. Hay una frase que mínimo yo la tengo programado cuando encuentro colombianos buena papa, encantadores, son mis héroes favoritos. Como William Zapata, el que me está haciendo esta entrevista maravillosa. Disculpa. Es que es una problemática que se viene repitiendo hace muchos años. Esto no es de ahora, es cada temporada seca que pasa igual, que hay racionamiento, pero no es sino para nosotros, porque llegamos allí a la estación de policía de Buenos Aires y allá nos están quitando el agua, no es sino en esta parte alta. Son otros... Les habla Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín. Me ha llegado de nuevo una cadena falsa de WhatsApp. ¡Go! En Twitter nos siguen nombres como Juan Carlos Pastrana. Lo invitamos cordialmente a que usted también nos siga en @planoeternotv. Radio Neblina 2020. Las luces en la... Todas las cosas me pueden doler si eso es lo que querés, ¿eh? Solo que yo trato de ir en contra del dolor, ¿entendés? En contra, no a favor. Y por más que vos para mí sos la mujer de mi vida y yo pensaba hacerme viejo al lado tuyo y tener nietos, yo no estoy dispuesto a cambiar eso. Yo estoy bien porque lo decido. Todos los días lo decido, Lucía. Y si vos querés que decida lo contrario porque para vos está mal estar bien, lo lamento mucho, pero me defraudaste. Pensé que te gustaba yo. Pensé que te habías enamorado de mi imaginación, de mi locura, como vos misma me dijiste una vez. Y eso sí me lo acuerdo perfecto, ¿eh? Porque todas las mañanas, todas las putas mañanas de mi vida, cuando me levanto y decido estar bien, pienso en esas cosas, las lindas. Por ejemplo, cuando me dijiste que estabas enamorada de mí, que te fascinaba, te calentaba, dijiste, te calentaba. Y yo de pronto estuviera acá con vos y de pronto me fuera a cualquier carajo. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? ¡Contestame, Lucía! ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ahora poné las pelotas sobre la mesa, decime que no me crees más y punto. Pero no me vengas a pedir que cambie lo que a vos más te gustaba. No me vengas a decir que soy un cobarde. Cobarde para mí son los que viven revolcados en su propia mierda. Esos son cobardes. Los que deciden sistemáticamente estar mal, los que viven mirando para atrás. Y vos te empomaste un pedazo de pelotudo con pija, te la metiste todita dentro de la boca, te la pasaste bárbaro y después, sin que nadie te preguntara nada, volvés a abrir la boca para limpiar tu conciencia porque te sentís mal por haberla pasado bien. Y yo, que trato de pensar en otras cosas, y no creas que me resulta fácil. Mucho me cuesta la concha de tu hermana y la reputísima madre que te remil parió. Mucho me cuesta pensar en otras cosas. Pero yo soy un enfermo, un cobarde, un robot. ¿Por qué? Porque no me quiebro. Porque decido estar bien. Porque no tengo ganas de meterme en ese túnel apestoso lleno de olor a concha muerta por el que me estás invitando a pasear vos. Mirá qué conectado que estoy ahora. Mirá cómo me conecté. Eso querías que me conecte con mis sentimientos, lo lograste. Mirá, mirá qué cerca de mí mismo que estoy. El mejor joven, me veo más sano. Bueno, vuelve. Hola William, pero esta foto no la tomé yo, esta foto la saqué de una página de Instagram de una psicóloga que sigo, entonces es de ella. Y yo no soy muy buena con el inglés, pero te la grabo, o sea. Chao, buen día. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Llorabas por él. Te para tres. Pero aquí el parque arbi automático, si es de la región, si es nativo, lo puedes utilizar en cualquier momento. Si no, si es de Medellín, pero vive aquí en Santa Elena, lo puedo utilizar de 10 a 12 y media y de 2 a 4 y media. Un sorbo de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Para tres. Día quinto de Apocalipsis. Vi una película llamada 5 metros aparte. Habla sobre un hospital lleno de pacientes con problemas pulmonares, donde todos tienen que pasar sus días con tapabocas y con respiradores artificiales. The soul should always stand ajar. Emily Dickinson. Eres guapo con esas canas que te van a salir de más, me parece mucho más. Yo sí quiero problema para poder ir personalmente y arreglarlos. Y cada vez que vuelvo a ti, siento que vos me arrojaste a la inercia. Sin decepción, cae el sol y aún sigo soñando. Cae el sol y no te puedo encontrar. Cuando inhalas entra tu paz, cuando exhalas sale tu oscuridad, tus pensamientos negativos. veces tu vida es como esa gente que ve tele toda la noche pero no ve nada. Hace zapping. Tengo 34, casi 35. Mal. Mi bici es quizá mi mejor amiga. No le hablo, pero hemos tenido momentos intensos juntos. Soy diseñador gráfico. Diseño afiches, folletos, trípticos, flyers. Me gusta el cine y las series, pero no me considero el típico cinéfilo. Aunque, ¿qué significa típico? Veo mucho, quizás demasiado, no sé. Pero veo, harto. No voy a decirles cuántas películas veo a la semana. Las bajo de internet y las veo en mi casa. Mi madre era psicóloga y me dio muy buenos consejos, pero no sé si logró que confiara tanto en mí como ella confió en sí misma. Cuando ella supo que estaba enferma, me dijo que me iba a dejar un departamento porque si uno tiene al menos 40 metros cuadrados, no puede vivir más tranquilo. Quizá mi madre no me dio la vida, pero me la salvó. Me encargan los prólogos. Claro que para un prólogo necesitamos una historia y no sé si hay mucha aquí. Esto va a ser sobre mí. Bienvenido a mi planeta. No es grande, pero al menos gira. No le pido mucho a la vida. ¿Acaso eso es mucho pedir?